Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, nosotros tomamos conocimientos el sábado por la noche, después de las 21 horas aproximadamente, en la cual, bueno, se llamaron a los bomberos, los vecinos vieron que salía humo y a raíz de eso, bueno, asistieron dos dotaciones de bomberos que apagaron el incendio rápidamente. Gracias a Dios, no fue mucho porque fue una galería interna, no entró a las aulas, nada. Por eso desde el primer momento, ya desde ayer estuvimos trabajando, la señora presidenta del consejo, conjuntamente con todos, ya hoy se hicieron presentes los inspectores de infraestructura, electricistas y todo, para ver de manera urgente poder solucionar esta situación, esta desgracia con suerte, para que puedan iniciar cuanto antes los chicos las clases presenciales como venían hasta ahora. Porque nosotros, tanto esta escuela 32 como la unidad académica y varias escuelas, las pusimos en condiciones para que pudieran empezar. Así que bueno, vamos a volver a ponerlas en condiciones ante esta desgracia. Así que bueno, ya desde ayer que está la señora presidenta comunicándose con gente de La Plata, con varias gente que hoy ya estuvieron a primera hora acá para poner en conocimiento esto y hacer lo que corresponda. Y esperando que, bueno, los peritos nos entreguen los informes respectivos para que el inspector de infraestructura pueda evaluar los daños, hacer los pliegos y poder realizar los arreglos pertinentes. En realidad, desde el primer momento nos pusimos en conocimientos también con el inspector jefe distrital, el inspector Luis Vega, en el cual articuló desde ayer que está trabajando con las inspectoras de nivel y todo, para que, bueno, se siga con clases virtuales, ¿sí? Transitoriamente, hasta tanto, a la brevedad, tengamos los informes de los inspectores de infraestructura, informe de los bomberos, de los peritos, y aparte también la cooperadora de la unidad académica tiene un seguro. ¿Sí? Entonces estamos también esperando que vengan los del seguro para que tengamos todo para poder llevar adelante ¿cómo es? Los pliegos necesarios, de qué forma se van a arreglar toda esta situación. Mira, por lo que nos dijo el inspector de infraestructura, si bien no fue mucho, estamos esperando, como te digo, a la brevedad que vengan los peritos de la cooperadora que tiene el seguro para que puedan evaluarlo y con eso, de manera conjunta, evaluar a ver cómo van a hacer el tema de los arreglos de manera urgente. Así que estamos a la espera de eso, pero yo creo que no te puedo dar una fecha exacta, ¿viste? Sinceramente no te puedo dar una fecha porque eso depende de los peritos, pero a la brevedad nosotros del consejo ya, vos fíjate, estuvimos del momento minuto cero acá. Ayer también trabajando con los inspectores de infraestructura de La Plata y ya hoy a primera hora estuvieron, así que vamos a hacer todo lo posible, que tengamos todo urgente para poder arreglarlo, que los chicos puedan volver a la presencialidad como estaban trabajando habitualmente con las burbujas y todo, ¿sí? De todas maneras, las clases no se suspendieron porque siguen de manera virtual, ¿sí? Transitoriamente, hasta tanto esto se pueda evaluar y se pueda arreglar de carácter urgente. Una parte de la galería de entrada, ¿sí? De la entrada, pero de adentro, la parte izquierda sería lo que fue el machimbre, la parte de algunas chapas, pero en realidad no fue mucho. Es decir, que el arreglo se puede hacer cuanto antes porque al no hacer mucho. Lo podemos llevar adelante con viabilidad, con carácter urgente. No tomó ninguna aula, ningún No tomó profesorado. ninguna aula, no tomó ninguna instalaciones de dirección ni de secretaría, fue la parte de entrada a la galería que está en la parte del patio. Así que gracias a Dios, como les digo, fue una desgracia con suerte en la cual los bomberos actuaron rápidamente, gracias a los vecinos que también ellos pudieron avisar y acá estuvimos siempre apoyándolos, en esta situación que. El sábado después de las 21 aproximadamente fue, más o menos aproximadamente en ese horario. La escuela estaba cerrada, estaba en condiciones, no hubo un cortocircuito en la escuela, ¿sí? Que quede claro que no fue la institución que tuvo algún cortocircuito, algo, no, nada. No fue lo que fue generado de la escuela, ¿sí? Están trabajando los peritos a ver qué fue lo que provocó este principio de incendio que se pudo evacuar rápidamente. No hubo vandalismo tampoco, descartamos eso también. No hubo vandalismo para nada, sino que bueno, están los peritos trabajando, pero no hubo ningún tipo de vandalismo que entraban a la escuela ni nada por el estilo. ¿Claritos?